pesar del tiempo, de no oírte y verte, de confesar que pienso mucho en ti. Y por más que intento sacarte de mi mente, con más fuerza te quedas ahí. Trato de olvidarte, solo recordando los errores y defectos que hubo en ti. Pero son tan fuertes los buenos momentos que sin darme cuenta te fundes en mí. Aunque no estés, estás aquí. Yo amándote, aunque no estés, aunque no estés, yo sigo aquí esperándote. Aunque no estés, estás aquí. A veces intento, como algo pendiente, sacudirme la nostalgia, decir adiós. Y como un sediento, bebo de tu recuerdo. Y ya que estás adentro, me siento mejor. Aunque no estés, estás aquí. Pierdo en otras manos, me desvivo en otros pasos.